Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy te invito a reflexionar sobre el optimismo. Mira, el optimista ha sabido educar su mirada para descubrir lo positivo que se asoma a su alrededor. No es que sea incapaz de percibir lo negativo, sino que se detiene más en lo bueno que en lo malo. Su visión repasa la realidad, pero en su retina, en su corazón y en su cabeza se hospeda lo más valioso. Todo está en la forma de mirar. La vida es como una aventura marina. El mar no siempre se presenta sereno y en calma, sino que como algo vivo, en movimiento, tiene subidas y bajadas, tempestades y días de horizontes abiertos. Cuando el mar empieza a erizarse y el oleaje pide paso y toma la delantera, uno adopta ciertas medidas defensivas para ponerse a salvo. Cualquier biografía tiene momentos de naufragio. La mejor vida ha pasado por experiencias, límites, con el peligro de no mantenerse a flote. El optimista no pierde la calma cuando todo parece que se viene abajo. Sabe mantenerse, tiene fortaleza y serenidad, relativiza. Lucha contra los elementos, está atento a todo, pero mirando a la lejanía, porque los vientos favorables volverán. Se crece en la adversidad. No es fácil derrotarlo a priori. Siempre ofrece una resistencia que contrapesa la fatalidad. El infortunio y las condiciones negativas para la navegación no hacen que se instale en los peores presagios, sino que lucha, pone remedio, se las ingenia, como sea para no verse barrido por esos elementos en torbellino de la naturaleza. El optimismo no es una visión plana y simplona de la realidad, sino la capacidad de aceptar otro ángulo de los hechos, poniendo siempre una nota positiva y aplicándola con criterio. La persona optimista sabe diferenciar lo que es sustancial de aquello otro que es anécdota y periferia. Una persona optimista, al enfrentar un problema, sabe separar la parte que lo beneficia, dejando de lado aquella que lo perjudica. Toma de cada experiencia una enseñanza y se proyecta de una manera mejor. Espera con confianza la solución del problema que lo aqueja. Asume los contratiempos como grandes pruebas para probar su resistencia y su entereza. Sabe que el dolor no es fácil de superar, pero lo intenta una y otra vez. En el camino puede sentirse perdido, pero siempre buscará una luz para guiarse y continuar. Así como hay gente que es un canto a la vida, hay otros que son un canto a la decepción. Y a veces contagian su negatividad a su interlocutor, dejando una sensación de amargura. Sería bueno andar siempre por la vida tratando de encontrar el lado positivo de las cosas, ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Que un día de lluvia no sea considerado un día desperdiciado, sino agradecerlo por su posibilidad intrínseca de un día más para vivir. El optimismo se contagia, Así como es más fácil sonreír en lugares donde abundan personas que sonríen, sería más fácil ser optimistas si estuviéramos rodeados de gente así. Pero no esperemos que los demás siempre nos contagien su optimismo a nosotros. ¿Por qué no comenzamos nosotros aquí y ahora? Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.